estar conversando. Ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos comenzando Renca Contigo, que les habla Raúl Valenzuela. Hoy día vamos a estar, pero de lleno, con la historia, con la contingencia nacional y también con los pueblos originarios. Así es, vamos a estar conversando con Guillermo Cotal, con Jean-Paul también, Retamal. Vamos a estar conversando a través también de la línea telefónica con Sergio Caniuqueo, que va a dar también su mirada desde el Guru Mapú, y también, y cómo aprecia también la conversación de fondo con el problema del agua. También vamos a estar con Mauricio Yaitul, que va a dar a conocer la problemática del agua de la última, y también vamos a estar conversando con Freddy Urbano, historiador y sociólogo también, con una mirada desde la sociedad actual. Fíjese que también, aparte de ello, vamos a estar conversando con Álvaro Rami, una perspectiva de la academia y la teoría de la liberación, para comprender más sobre la institucionalidad eclesiástica y posibles soluciones. Vamos a estar conversando todo un poco ahí con ellos, y también con Juan Gómez Leighton, y ahí ya vamos a estar hablando de una perspectiva marxista y los escenarios posibles ante esta crisis actual. Vamos a estar conversando, por supuesto, estos temas, y obviamente son tres temas que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo la historia de todo lo que ha sucedido en estos últimos, se puede decir, no 30 años, sino que 40 años, y también de la contingencia nacional, de lo que ha sucedido en estos minutos, y obviamente cómo están en este plan de una nueva constitución los pueblos originarios y todo, cómo se han llevado todos estos años en una problemática, sobre todo la del agua, que realmente han llevado a varios, sobre todo en la Araucanía, a tener conflictos con grandes poderes del Estado. Así que vamos a estar conversando todo eso luego con Guillermo Cotal y también con Jean-Paul Retamal. Y a medida que vamos analizando todos estos temas. Y bueno, les voy comentando que también vamos a tener música, que hasta ahora le vamos a colocar para que así también podamos empezar a organizarnos un poquito con Guillermo y con Jean-Paul, que vamos a estar conversando este tema que realmente llama mucho la atención en este estallido social, donde realmente han tenido mucho que ver las autoridades por todo lo que ha pasado. Y vamos a estar hablando también justamente de lo que sucedió ahora últimas horas, donde se abre la posibilidad el gobierno de una nueva constitución, pero a través del Congreso. Ya uno de los senadores del MAS, que es Navarro, dice que renunciemos todos para hacer una nueva constitución, porque desde ahora ya, obviamente, que hacerlo del Congreso, nadie cree en los parlamentarios hoy en día. Entonces, de anticipar las elecciones parlamentarias es lo que piden algunos senadores. Pero bueno, algunos parlamentarios en sí. Entonces, todo eso también lo vamos a estar conversando con nuestros invitados de hoy. Vamos a ir a un tema musical de nuestros amigos que siempre tenemos nosotros, que son los de música emergente, que siempre tenemos para que ustedes puedan escuchar, y también gente que no en todos lados puede salir, y nosotros les damos esta oportunidad de conversar y de ver temas y su trayectoria también en la música, porque no han tenido esa oportunidad a lo mejor de entregar comercialmente. Pero este es uno de los grupos de rock que hace música acá en nuestra comuna, que es Barbeta, ¿eh? Y ellos hicieron un cover con el twist del tren. Y esto suena así. Y ya estamos de regreso, amigos. Frecuencia en el 107.5 FM. Fíjese que esto es lo que sucedió hoy día. Fíjese que esto ocurre luego de que los ciudadanos hicieran un llamado a sugerir el cambio del nombre de este punto de encuentro capitalino por el de Plaza Dignidad a través de las redes sociales. La otrora Plaza Baquedano, más conocida como Plaza Italia, pasó a llamarse Plaza de la Dignidad en Google Maps. Fíjese que luego de miles de usuarios rebautizaron el icono Espacio Público de Santiago, que ha sido espacio de encuentro para miles de manifestantes en estos 25 días. Esto ocurre luego de que los ciudadanos hicieran un llamado a sugerir el cambio del nombre de este punto de encuentro capitalino por el de Plaza de la Dignidad. Así es, a través de las redes sociales. Este nuevo título ha estado presente durante las manifestaciones de este estallido social y el pasado 8 de noviembre se desplegó un lienzo durante el desarrollo de la marcha más grande de Chile, que se realizó por tercer viernes consecutivo. Y según los manifestantes, con ello se pretende reflejar cómo este lugar se ha vuelto un centro emblemático, concentración, donde la mayoría de las personas han solicitado dignidad. A través de usuarios de Twitter, reportaron este cambio de nombre compartiendo capturas del buscador Google, donde se muestra el punto de la Plaza Baquedano como Plaza de la Dignidad. Así es, parte de lo que se ha ido viviendo también durante este día. Bueno, por otro lado también hay que... otra de las noticias que saquean y destruyen también imagen de San Expedito desde la parroquia de Reñaca. Fíjese que el hecho fue dado a conocer por una feligres que grabó un video desde el interior de la parroquia, donde se ve que el lugar quedó con varios destrozos. Esta tarde, este domingo, personas atacaron la parroquia Santa María de los Ángeles, lugar en donde se encuentra la imagen del conocido santo San Expedito en Reñaca, comuna de Viña del Mar. Y según informa Soy Valparaíso, el hecho fue dado a conocer por una feligrés que grabó un video desde el interior de la parroquia, donde se ve que el lugar quedó con varios destrozos y que la imagen religiosa fue totalmente destruida. Y así dejaron estos personas a San Expedito ahí, dejaron todos los pedazos esparcidos. Además sacaron la imagen de Santa Teresita, la que estaba en las afueras de la parroquia, relató la autora del registro. Así es parte de lo que se ha vivido también en el día domingo en Valparaíso. Bueno, vamos a seguir, ya luego vamos a estar junto también a Guillermo Cotal y también Jean-Paul Retamal, hablando de lo que es, ellos son profesores de Historia y Ciencias Sociales, en la cual hoy también hubo paralización de la educación, mañana es la huelga general. Así que vamos a estar ahí también al tanto de lo que está sucediendo en hoy día a través de este paro de la educación en nuestro país. Vamos a ir a un tema musical, Cris Barrel, Inocentes, y seguimos con nuestro programa de que hoy es muy especial. Vamos a hablar de historia, contingencia y también, por supuesto, de los pueblos originarios. Qué bonito tema, vamos a estar juntos con ellos. Cris Barrel, también Inocentes. Las mismas cadenas de ayer. Y cuando me até me vi, no supe qué hacer o entender. No. Yeah. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y, por supuesto, compartiendo a través de Renca Contigo y, por supuesto, también para que todos los que quieran compartir con nosotros a través de Facebook Live de Radio Frecuencia de Renca. Bueno, vamos a comenzar a conversar con nuestros amigos Guillermo Cotal y Jean-Paul Retamal. Ellos, dos profesores de historia y de ciencias sociales. Muy buenas tardes, profesores. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Así es. Oye, les cuento que realmente me han llamado la atención todo lo que ha pasado, y yo creo que ya llevamos 25 días, se cumplieron, del estallido social, y la verdad que ustedes, como profesores, hoy día también con un paro de la educación, otro más de los que se ha luchado por esta educación, me gustaría el punto de vista de ustedes. Les doy los micrófonos para ustedes. ¿Aló, se escucha? ¿Se escucha? Ahí se escucha muy bien, ahí también. Bueno, me presento, soy Guillermo Cotal Ponce, profesor de historia, y creo que, bueno, hace mucho tiempo estuve por acá en unas cápsulas de historia política y historia... La educación cívica. Excelente. Bueno, el escenario hoy en día y la crisis que se vive política, social y económica es transversal en tomando desde la coyuntura, si quisiéramos tomarlo, bueno, podemos tomarlo y relevar a ciertos puntos de que esta revuelta no viene solamente por supuestamente los 30 pesos. Justamente. Como bien se decía el tema, son 30 pesos, son 30 años. Y además de eso viene una coyuntura a larga duración de lo que es bien dicho desde la construcción del Estado. La construcción del Estado prácticamente ha sido no una historia de color de rosa. Ha sido una historia manchada de sangre de los que hoy en día se conocen como ciudadanos antiguamente. Bueno, vámonos al tiempo colonial, porque de ahí ¿qué? Arrastramos políticas coloniales hasta el día de hoy, que han sido soslayadas, han sido manipuladas, han sido de tal punto condicionadas para formar, para condicionar a un sujeto subalterno moldeado a los intereses del neoliberalismo actual. Es evidente que hoy en día se arrastra desde la conformación. Antiguamente, si lo fuéramos, Jean-Paul, bueno, estuvimos haciendo un trabajo, y bueno, ahora, bueno, estamos sacando nuestra tesis de grado de historiador, bueno. bonita experiencia ahí. Y estamos tomando el punto de la subalternidad, que hoy en día está muy latente, y que en la academia nomás se nombra, pero no se lleva a cabo a lo que son los pobladores. Lamentablemente, bueno, la izquierda también, bueno, si lo podríamos catalogar de cierto punto, la izquierda igual ha cometido sus errores de no desencadenar el saber, si lo dijéramos de tal punto. Y se queda amarrado en la academia y no se da a llevar a la ciudadanía. Esto no solamente ha sido este estallido social, sino que ya las señales se venían dando hace varios años. En 2006 con los pingüinos, en 2011 nuevamente. Exacto. Pero siempre ha sido la parte de la educación ha quedado señales de fuerte en cuanto a lo que es el ámbito social. Tú lo has dicho también, Jean-Paul, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, soy Jean-Paul Retamal, profesor de historia de la Universidad Arcis. Quien paz descanse. Quien paz descanse por todo este modelo. Y bueno. Claro, como lo dice aquí nuestro compañero, amigo, locutor, esto no es casualidad. Hay que entender siempre los estallidos sociales, la forma de manifestarse de la gente, como bien lo dice Guillermo Cotal, no son gratuitos, no es un día para otro. ¿Ya? Nosotros como profesores de historia podemos enmarcar, y eso es lo que es la carrera o en la esencia que nosotros tenemos de poder enseñar los procesos, ¿ya? El proceso siempre es muy importante, sobre todo cuando nosotros nos enmarcamos como profesores, enseñar sobre todo en la carrera de historia, que no son, por poner un ejemplo, no es algo que nace de la noche a la mañana, ¿ya? No son como los hongos de la selva, de muchas partes, que solamente una pequeña lluvia en la mañana y empiezan a brotar, ¿ya? Por un proceso biológico, no. Los procesos sociales siempre tienen su raíz, y esa es una raíz que viene arrastrándose de mucho, mucho tiempo. Nosotros como profesores de historia tenemos que enseñar que la nueva historia social, ojo, la nueva historia social, no la historia oficialista y positivista que está ahí amarrada y con conjunto de lo que dejó el señor Augusto Pinochet. Ahora aquí es que resaltar los protagonistas de la historia, y los protagonistas de la historia social de ahora son los estudiantes. Claro. Y hay que saber empoderarlo. De manera la más subjetiva, porque nuestra labor tiene que ser subjetiva y no sesgada por un partido político ni ideología. Claro, siempre el gremio ha participado con estas organizaciones sociales como la CU y un montón de otras entidades, institucionalidades, pero nosotros en sí con la formación y el profesor con la vocación, la persona que estudia pedagogía, siempre tiene que estar abocada en cada una de sus áreas a formar personas que tienen valores, tienen que comprender la realidad tal como se da. Sobre todo el profesor de historia, y como lo venía recién, recalcando la idea que nosotros tenemos, que explicar lo del estallido social que pasó ahora, es algo que viene acumulándose quizás por muchos años, décadas. 30 décadas, 30 años, instalada por un sistema... Una centuria, podría claro, decirlo. Un sistema, un proceso que nace desde la construcción del Estado, desde la construcción del Estado. E incluso podríamos tomar como coyuntura, podríamos retomar incluso de aparte de los 30 pesos que había dicho adelante, a partir de lo que es el plebiscito en adelante. Ahora bien, que también no quiero dejar a la palestra de que la derecha se lave las manos y que no fue problema de nosotros, no, fue el problema que dejó su general Augusto Pinochet. Ahora tú hablas de lo que dejó en la Constitución. Lo que voy son las leyes de amarre que dejó en la Constitución. Las trabas que hay. Exactamente, que hoy en día lo repercuten a todos nosotros como ciudadanos. Y ese es parte de lo que se quiere cambiar hoy. Exacto. Todo. Usted es parte de lo que une las cosas que ha hecho la traba, incluso hoy con ese llamado a sacar historia de los colegios, es parte también, es una... Mira, no ¿sabes sé cómo, lo único, no lo sé único, cómo, no lo sé único, cómo. Mira, eso, ¿sabes eso? Qué? Me reí mucho con un meme porque, ¿sabes qué? Gracias a Sebastián Piñera, hoy lo hizo armar la nueva historia, lo está haciendo... Historia. A empujar a dar la nueva historia, y además lo está haciendo correr como nunca, siendo que sacó educación física también. Sí, a eso yo en también. Las manifestaciones. Para ustedes, ¿cómo ha sido ese...? Bueno, te cuento. Mira, hace poco nosotros anduvimos en la manifestación y entrevistamos a la ex modelo, ex Miss Chile, ¿ya? A la Camila Recabarren. Igual levantamos un artículo en The Clinic, ¿ya? En comparación con el fenómeno de la prensa mediática, que es el Carol Dance, que nos entrega información. Es un sujeto que nos da información, obviamente, que el sistema ocupa un sujeto, utiliza un sujeto para mantenerlo ahí, para mantener la distracción. Ahora bien, viene otro punto. Ahora bien, podríamos comparar toda esta ensalzada que ha hecho la prensa mediática, compararlo con el... Nosotros lo hicimos como síntesis, como el show de la una. De lo que hacía Enrique Maluenda. Que era una... Mira, para ser lo más sincero, era una reverenda... voy a omitir. No, sí, igual que Sado Gigante. Sí, algo parecido. Y no es chiste, porque mira, ¿sabes que tiene una cosa más personal cuando tú nombraste Sado Gigante? Sí. Cuando yo, bueno... Venía en el vientre, mi mamá y mi papá participaron en un concurso del señor Mario Kreuzberger y fueron discriminados porque no eran casados hasta el momento y lo expulsaron del concurso. Una anécdota que ya venía. Pero usted, para dejarles claro a la gente cómo se construye este modelo, cómo hasta el día de hoy. No se puede tocar y tampoco no hoy, ayer solamente se dio una apertura a cambiar la Constitución. Ahora bien, mira, me gustaría igual quedarme en ese punto y yo creo que otra persona que me gustaría llamar a mi amigo Sergio Caneuqueo para contrarrestar, por ejemplo, hay una problemática hoy actual que es transversal. Hoy en día los ciudadanos está el problema del agua que se quiere privatizar. Etcétera, cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una problemática que converge. No quiero decir converge, porque se convergen las manzanas, las frutas, pero no las personas. Ahora bien, yo lo que quiero, y quiero dejar en la palestra de discusión, y me gustaría hacer un llamado. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a conversar con él. Ya. Porque realmente es un tema que maneja muy bien nuestro amigo Sergio Caneuqueo. Así que vamos a conversar, vamos a ir a una pequeña pausa y por supuesto vamos a estar con él para que nos explique realmente este tema del agua que no se viene de ahora. No es de lo que pasó con Petorca ni nada de esto. Viene de la Constitución, incluso. Es tremendo. Así que nos va a contar porque hay una lucha tremenda en el sur sobre el agua y eso lo tiene muy claro nuestro amigo Sergio. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 36 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. En todas las plataformas, vive con Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Estamos en vivo, en directo también, a través de Facebook Live, por supuesto, de Radio Frecuencia de Renca. Así se llama en nuestro Facebook. Estamos en vivo, en directo, para estar conversando. Y ya estamos con Guillermo y con Jean-Paul Vista acá, conversando un poquito. Hicimos un pequeño resumen porque vamos a ir súper, súper rápido para que todos nuestros invitados podamos conversar con ellos. En este minuto, Guillermo, les doy la entrada para que conversemos con Sergio Caniuqueo, en la cual vamos a estar hablando sobre un tema que les dejo la pregunta. ¿Cómo viven ustedes el problema del agua, palestra de que hoy está en la palestra de privatizarse y al estilo de Gulu Mapu y este mapuche urbano? Realmente lo invito a que sea parte también del panel a Sergio Caniqueo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sergio, ¿cómo estás? Habla Guillermo Cotal. Parece que nos está escuchando. ¿Aló? Buenas tardes. Sergio, ¿quedó en línea? A lo mejor se quedó con el teléfono a un lado y no lo está escuchando. ¿Aló? ¿Aló, aló? Pero bueno, parte del agua es lo que se está peleando. Bueno, una de las problemáticas que siempre se ve en este sistema, como bien lo decía aquí el señor conductor, la problemática que tiene que ver con la transversalidad del capitalismo en sí, propiciado por la constitución que nos dejó el señor Augusto Pinochet en su época, ya que es una constitución que hay que entenderlo así, que da ciertas concesiones a los privados y que no se hace parte de lo que para el grosor de las personas tendría que ser como derechos tutelados o vigilados por el Estado, ya. En este escenario que nosotros podemos ver, la empresa privada tiene un libre albedrío, sí, así que lo podríamos decir como... Tiene un libre albedrío. Para poder meterse e inmiscuirse y todas las atribuciones posibles para poder moldear todo en beneficio. Claro, en pos de un modelo que nos deja y nos da a estas empresas la sustracción de los recursos, no importando las personas y sobre todo estos pueblos originarios, que son los que están primeramente, siempre milenariamente, en el territorio chileno, lo que nosotros ahora consideramos a través del Estado el territorio chileno. Jean-Paul, a mí me gustaría saber la opinión de Sergio Caniuqueo, porque es una opinión que viene desde la Gulumapu, del territorio de Temuco. ¿Cómo lo están viviendo? Esto ya venía de muchos años. Toda esta represión ya venía, la están viviendo en el sur. Y ahora se están dando cuenta que se repercutió en todo Chile. En todo Chile. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos con Guillermo Cotal y con Jean-Paul Retamal. Y estamos tocando temas también de pueblos originarios. Y justamente nos gustaría escuchar tu opinión sobre lo que está pasando, sobre este problema, sobre todo el problema del agua. Buenas tardes, Sergio. Bueno, buenas tardes. Bueno, acá el tema del agua viene desde el periodo de la dictadura, con la privatización, digamos, de las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, que comienzan a inscribirse a mediados de los 80. Y bueno, a partir de ahí comienza una restricción del agua, del acceso al agua. Y esto, digamos, comienza después de los 90, se intensifica cada vez más, y está, digamos, el agua que se utilizaba para los procesos agrícolas, básicamente. Pero después esto pasa también con la privatización de los servicios, digamos, al mundo urbano. O sea, esto va, digamos, en carriles paralelos, pero finalmente estamos siendo todos afectados por el tema del agua. Y bueno, nosotros como Mapuche pensábamos que esto iba a cambiar una vez que se aprobara el convenio 169, pero al momento de aprobarse el convenio 169, que resguarda algunos recursos naturales, entre ellos el agua, sobre todo por tener este concepto de lo territorial, y eso no ocurre porque, bueno, la interpretación que se da acá, no es solamente la interpretación, cuando se aprueba el convenio 169 se establece que el convenio no es retroactivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que básicamente no influye en este sentido sobre los derechos de agua. O sea, en este momento los derechos de agua no pasan a ser, digamos, son derechos solamente en términos de adquisición de privados, pero no son derechos contemplados dentro de lo que podríamos llamar derechos humanos, porque eso es lo que resguarda, por ejemplo, convenios como el 169, por ejemplo, de la OIT. Es parte de lo que se está viviendo también ahora en otros lugares, Sergio. Esto ya no está pasando solamente para el sur. Estamos viendo. Se ha vuelto un tema transversal. Sí. Esto comienza acá, pero no solamente nos afectó en la primera instancia a nosotros como Mapuche, también le afectó a los aymaras con el tema de la minería. Justamente. Y bueno, ahora este último tiempo ya la gente está viéndose afectada por el tema de la agricultura, principalmente en todo lo que es la exportación, digamos, de ciertos productos agrícolas que requieren mucha agua. Y eso ha implicado, por ejemplo, la apropiación del agua, e incluso apropiación de manera indebida. O sea, de hecho, el Código de Agua implementaba, digamos, tener una salvaguarda de cantidad de metros, o sea, metros cúbicos de agua que son, digamos, parte del Estado, y eso ya incluso se ha vulnerado. O sea, estamos, digamos, en una situación en la cual ni siquiera el Estado coloca control sobre el uso del agua. Y hoy en día tenemos este problema, digamos, del empresariado, que se apropia sin tener ninguna sanción por parte del Estado. O sea, no hay un ente que fiscalice. Ah, un ente que fiscalice a favor de la ciudadanía o la demanda por necesidad básica. Mira, Sergio, sí existen los entes, pero no operan. O sea, ese es el gran problema. O sea, existen los entes, pero actualmente no operan. Y eso es lo que esto lo complica cada vez más. Mira, Sergio, yo como profesor leí un par de cosas desde ciertas fuentes que tiene que ver con los recursos del agua, como supuestamente operan en la llamada Araucanía, que es el Gulumapu, ¿ya? Que tú lo debes conocer muy bien, sobre los derechos del agua, de cómo toda esta problemática que tú estás planteando, hay ciertos sectores que siempre le han sacado provecho, sobre todo con y lo quiero instalar aquí, con la problemática de los camiones aljibe, que no sé si tú tienes conocimiento que hay ciertas personas o ciertas entes privatizadores que sacan provecho de eso, de esta situación que se viene acarreando desde mucho antes que saliera a la palestra con los medios comunicacionales y que están parados bajo la constitución que nosotros venimos planteando que se instauró la constitución del señor con el señor Augusto Pinochet. No sé si tú tienes alguna algo que decir al respecto sobre eso, porque son muchas personas las afectadas que no tienen agua directamente y que ahí hay un problema con los camiones aljibes, con todo lo que se ha instalado en ese sistema. Claro, o sea, bueno, acá el problema con los camiones aljibes es que solamente los camiones aljibes trasladan agua potable. Ahora, hoy en día la problemática de las personas en la ruralidad, estamos hablando de sectores que están al lado de Temuco, al lado de las casas, que digamos es como el corazón de la región de la Araucanía, que no tienen agua potable. O sea, los camiones aljibe se quedaron como una respuesta porque la gente ya se había quedado sin agua para el consumo familiar. O sea, hay que separar las cosas. Uno es el consumo, digamos, para la producción agrícola y otro es el consumo de necesidad para, para la familia. Ahora, en esta desviación de los recursos del agua cooptados por los empresarios, las personas en el sector rural quedaron sin agua. Entonces, una manera de resolver ese problema fue vía camiones aljibe que llevan agua potable de los centros urbanos hacia la ruralidad y que solamente lleva una cantidad bastante pequeña. Estamos hablando, por ejemplo, en algunos casos que se reparten 100 litros de agua, hasta 250 litros de agua, dependiendo de la familia, y eso en algunos casos les tiene que durar 5 o 6 días, y con esa agua tienen que cocinar, tienen que bañarse, o sea, en el fondo... Hay una vulneración en los derechos. O sea, a partir de un drama social se instaló un negocio, que es el negocio de los camiones aljibe. Entonces, eso es lo problemático. ¿Por qué? Porque el otro negocio que hay dentro de la Araucanía, que no se ve tanto como negocio, pero funciona también, es el agua potable rural. Y dentro de esta agua potable rural, que en el fondo extraen, digamos, de napas subterráneas, por lo general, y funciona, digamos, asesorada por alguna empresa, digamos, y este asesoramiento involucra también un cobro de agua. Ahora, este servicio es malísimo, funciona muy poco porque están saturados, y por lo tanto, hoy en día el gran drama es que las personas ya no están teniendo agua, ni siquiera tienen agua para el consumo familiar. Entonces, o sea, ¿para qué decir el drama en términos de si quieren tener una chacra o quieren tener animales? Prácticamente muchas comunidades ya no pueden tener animales, de hecho les destruyó la economía. O sea, este modelo les destruyó la economía que la familia mapuche tenía. Sergio, habla Guillermo, mira, me gustaría hacer una pregunta, pero una pregunta que sea con una respuesta concluyente en base a una solución. ¿Cuál crees tú, de acuerdo a las instancias que tú lo has comentado evidentemente, cuál sería una posible solución a la problemática hoy en día, aparte de modificar la constitución ya a través de un plebiscito y asamblea constituyente y ciertos puntos, y aparte de modificar todo esto, cuál sería hoy en día la más rápida? Chuta, la más rápida es casi... la más rápida es que el Estado... el Estado nacionaliza el agua, o sea... ¿Por qué? Porque hoy en día el agua es de privado, o sea... Y esto, la nacionalización del agua tendría que ser una medida urgente, o sea, una medida, digamos... O sea, que esté dentro de las demandas ciudadanas que hoy en día repercuten transversalmente tanto los mapuches urbanos como los mapuches de la Gulumapu, sería la nacionalización, ¿no es cierto, Piñi? Exacto, debería ser la nacionalización del agua. Esto quiere decir que el agua pasa de nuevo al Estado, y el Estado, digamos, en, de acuerdo al bien común, redistribuye el agua, esa ONA, pero esto, digamos, no es una garantía a largo plazo, por lo tanto, esto debería ser parte de la discusión de las asambleas constituyentes. Exacto. Y finalmente, esto, el agua, debería quedar como un derecho, como parte de un derecho humano. Habla John Paul, mira, ahí cuando tú tocas como un derecho humano, yo creo que también queda como a la palestra también tirado que la constitución, o si se llega a lograr esta asamblea, que coloquen con la urgencia de las personas, de los pueblos originarios, como también dentro del Estado, quizás soñando, como una... No creo que soñando. Una posibilidad de un Estado plurinacional que tome en cuenta los derechos de los pueblos originarios para... con el agua y todos estos recursos naturales que lo sabemos nosotros, sobre todo los profesores de historia y un montón de gente que ve estos temas, que es algo inherente a lo que son los pueblos originarios, sobre todo como el pueblo mapuche, con el recambio que tienen en la tierra, con el recambio que tienen en todos estos recursos naturales. ¿Tú crees que podría quedar ahí planteada eso, que se... Oye, una pregunta, mira, en base a lo que está diciendo Jean Paul, Sergio, discúlpame, ¿cómo se ve el asunto? ¿Se ha reunido la gente? No quiero decir la palabra cabildo, porque cabildo, ya la palabra cabildo es una palabra occidental. Yo creo que para los mapuches es un tragún, en ese punto. Mira, dentro de los tragunes que están comenzando a desarrollarse, sí se ha ido estableciendo. ¿Por qué? Porque hace bastante, o sea, del 2000 y tanto, 2008 más o menos, 2007, comenzó a funcionar alguna organización en mapuche planteando el tema del agua. Y aquí me quiero referir a dos cositas puntuales. Una, el acceso al agua es una cosa, pero dos, que esa agua no esté contaminada. Y aquí es donde tenemos problemas con el gran empresariado. O sea, ¿por qué? Porque el gran empresariado nos contamina el agua. O sea, a través de la piscicultura, a través de las termoeléctricas, sí. Hay un montón de situaciones donde se nos contamina el agua. O sea, en el caso de la Aymara, el problema que tienen ellos, no solamente el acceso al agua, sino a la contaminación de las fuentes de agua. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. O sea, no es simplemente que tenemos que garantizar que las personas tengan el acceso al agua, sino también la garantía a la calidad de esa agua. Entonces, eso también debe ser el otro aspecto que debe estar desarrollado dentro de esos puntos que tengan relación con el agua como derecho humano, no simplemente como el agua como un recurso, porque también dentro de la cosmovisión mapuche el agua tiene vida, o sea, tiene vida y alberga seres dentro de esa agua. Sergio, o sea, no es simplemente un tema de recursos, también hay un tema cosmovisional detrás de este tema. Exacto. Sergio, a ustedes les corresponde el distribuidor Esval, ¿cierto? A todo ese sector. Sí. Todavía está el problema ahí. Y la otra pregunta que iba a hacer yo, sobre el conflicto de interés que tiene el ministro de Agricultura en esto. ¿Es así que él tiene 29.000 litros de agua por segundo? Sí, aproximadamente. Lo que pasa es que no es solamente él, o sea, acá incluso, de hecho, la Iglesia Católica hoy en día está devolviendo parte de los recursos de las aguas que ellos inscribieran. O sea, aquí hay grandes instituciones que inscribieron el agua con distintas motivaciones. Algunas, incluso, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, hubo una ONG que era parte de la Iglesia que compró parte de un río, por ejemplo, y ellos a futuro pensaban devolver esos derechos de agua, pero a través de las compras. O sea, acá se hizo una especulación con el tema del agua que incluso afectó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica inscribió agua a nombre del pueblo, o sea, inscribió agua. O sea, no solamente el ministro de Agricultura, no solamente el empresario, sino también instituciones que son muy potentes acá en la región. Interesante, Sergio. Sergio, te quiero agradecer. Bonito. Por la llamada, Sergio. Sí. Muchas gracias, Peñi. Desde aquí, de la Guardia, te habla Guillermo Cotal. Así que. Oye, le damos las gracias. Nada más que agradecer. No, yo agradecido porque, bueno, acá es uno de los puntos que va a salir, porque esta es una de las regiones que ha sido más afectada por el tema del agua. Y es lo paradójico, esta es una de las regiones que más agua tendría que tener. Es una de las regiones que a nivel país tiene más cursos de agua. Sí. Pero es una región que justamente... Tiene una reserva gigante de agua dulce. De agua, claro. Y de acceso. Entonces, esto yo creo que va a ser un problema que se va a ver a nivel nacional. Y claro, porque hoy en día se está viendo en otra región. Así que le agradezco el contacto y bueno, un abrazo grande desde acá, desde el Gualmapo. Vamos a seguir con contacto contigo, Sergio, más adelante. Muchas gracias, Sergio. Vale, Piñi. Gracias. Vale. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Buen tema, ese del sur, la cual muchos, no solamente está en el sur, sino que estábamos hablando que está en el norte, en el centro ahora, ahí en Petorca, por la agricultura. Estamos viviendo, no es una sequía, creo que es un saqueo, parece. Un saqueo, lo dijo, señor. Chiquillo, vamos a ir a una pequeña pausa también. Y a la vuelta vamos a conversar también con Mauricio Yaitul. Con Mauricio Yaitul. Les cuento que hay algunas también opiniones. Fíjate que tenemos de Sabores Almerquén, mira, que nos escribe y lo dice: las forestales y los sectores vineros roban el agua para ganar dinero, mientras nosotros nos morimos de sed. Así pone también. Y Victoria Aris Lorca dice: se necesita un cambio a la constitución y masificar las demandas de los pueblos originarios. Ejemplo, plurinacionalidad, que en el sistema educativo se implemente nuestra lengua. También es parte de lo y que debería hacer. Y también que en la historia también no se hable en un pasado participio. Todos dicen: los mapuches comían, los mapuches hacían. Oye, los mapuches todavía están... Están siendo. Están haciendo la historia. Nunca fueron despojados. Están siendo. Están haciendo su propia historia hoy en día. Claro. Es increíble todo. Es parte de que no están incluidos en la constitución. Por lo que tengo entendido, parece que no es parte de los pueblos originarios. El artículo 22 el respeto a los emblemas nacionales deja libre el albedrío de emblema. Se supone que el himno nacional, la bandera chilena, el escudo, y dejará el libre albedrío si será el himno nacional o la bandera mapuche. Ahora viene con las demandas ciudadanas, que se establezcan y dejen en fijo que se reconozcan, en la nueva constitución para reconocer a los pueblos originarios. Para terminar así como sellar la constitución, lo que yo tengo entendido, lo que he leído de la constitución, solamente reconoce un puro pueblo, un solo pueblo, que sería el pueblo de la oligarquía, de lo que dejó la constitución del 80, que sería el pueblo chileno. No reconoce más nación. Es que el pueblo chileno está mirado como el lumpe, po. Si tú te fijaras, mira, si pusiéramos la palestra, el punto de dónde y hacia dónde, si no hubiera sido por el lumpe, si no hubiera corrido sangre, porque esta historia de color de rosa no existe. Oye, si hubiéramos dejado desde un principio, incluso de la Revolución Francesa, ese lumpen que fue utilizado, bueno, que fue capturado para hacer la rebelión, para tomar el toma de la Bastilla, o qué hubiese pasado con el lumpe que se tomó y fue a la guerra del Pacífico. Se tomó el lumpe y se utilizó para ir a pelear contra la Confederación Peruliana, en cierto punto. Ojo, que ¿de qué estamos pensando? Que no es lumpe como lo retrataron ahora la austeridad, sino eran gente enganchada. ¿Dónde lo estamos direccionando? Le llamaban enganchados. Y ahí es cuando ellos cambian los conceptos, las palabras, para describir la historia como a ellos les conviene. Sí, y ahí vienen los significado. Oye, vamos a dar una pequeña pausa porque a la vuelta vamos a seguir conversando este tema, pero ya con Mauricio Yaitul, que esto entramos ya a la zona central. Sí. Aquí entramos a conversar. Vimos la demanda recién de la demanda de la Gulumapu. Ahora queremos ver la demanda de la Mapurbe. ¿A qué me refiero con la Mapurbe? Con el mapuche de la ciudad. El mapuche de la ciudad. Mira qué bueno. Y por eso tenemos acá, para ir aprendiendo. Hay que describir ese concepto. Hay que describirlo. Sí, es lo académicamente. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 1 minuto. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología, Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM, y también en internet, frecuenciafm.cl. Educación Cívica, junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿Cuáles son las características del Estado de Derecho en las sociedades democráticas? Todo Estado posee un poder dividido en tres funciones: hacer las leyes, aplicarlas y juzgar su cumplimiento. Un Estado de Derecho en un sistema democrático debe establecer como requisito fundamental la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, procurando que las instituciones que se encargan de cada una de estas dimensiones de poder sean distintas e independientes y autónomas. Por tanto, las instituciones a partir de las cuales se organiza el Estado pueden ser ejecutivas, legislativas o judiciales y presentan distintos espacios de acción a nivel nacional, regional, provincial y municipal. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido, con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el Rincón Ranchero. Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutaste! ¡Uy! Ahora sí, cabrón. Llámanos y programa la mejor música al 22-767-1340. Somos Frecuencia FM, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Y estamos por Facebook Live a través de nuestra página de Facebook, Radio Frecuencia de Renca. Así es. Bueno, estamos de regreso. Estamos junto a Guillermo y también con Jean Paul, en la cual estuvimos conversando ya un poco con Sergio sobre lo que está sucediendo en el sur, sobre todo lo que es el código de agua y realmente la problemática que tienen hace muchos años y que ha llegado también a la ciudad. Hoy vamos a estar conversando con lo que está sucediendo también en nuestra ciudad con el agua. Vamos a dejar al tiro para que conversemos con... Me gustaría anexar, ¿sí? Primero que todo, tuvimos recién una conversación desde la apreciación de la Gulumapu. Ahora me gustaría anexar e invitar al compañero Mauricio Yaitul, que hizo apreciación como mapuche urbano de lo que se está viviendo de una de las últimas empresas públicas del agua. Justamente. Buenas tardes. ¿Con Mauricio? Buenas tardes, Mauricio. ¿Aló? Hola, buenas tardes, Mauricio. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Está escuchando, yo creo, toda la conversación con Sergio y lo que está sucediendo en ¿cómo se llama? En el sur. Pero, no, sí. Bueno, con la Gulumá, ahora la Gulumá venimos a la ciudad, a la Guarria. Sí, pues. Cuéntanos un poquito. Así es, como usted bien dice, está tomando atención y efectivamente para nosotros es un tema preocupante. Es algo que las comunidades y las organizaciones indígenas, tanto las del territorio, de nuestro territorio, como las organizaciones urbanas, hemos venido denunciando largamente. Bueno, aló, Mauricio, ¿cómo estás? Habla Guillermo Cotal. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Peñi? Bueno, más que nada no es un análisis periodístico, sino más bien contrarrestar una visión que viene más cercana a nosotros. Primordialmente viene por el punto de la problemática que se está viviendo hoy en día en la comuna de Maipú. ¿Qué nos podría contar qué es lo que sucede hoy en día con la demanda ciudadana ante la última empresa que existe en Chile del agua pública? Y hay que decirlo, con la alcaldesa de Katy Barriga, que ha tenido problemas, yo creo, este último tiempo con el agua. Cuéntanos un poquito, Sergio. Bueno, nos quisimos ir a los datos duros. Efectivamente, en Maipú existe una situación bastante compleja con respecto al agua, considerando que hoy día la última empresa, por no decir la única empresa de aguas públicas que existe en este país, es la de Maipú. Es MAPA. Y hoy día ha habido un problema bastante serio con respecto a cómo se está llevando la administración de dicha empresa, en razón de que hoy día ha existido un incumplimiento ya de forma reiterativa con respecto a los planes de desarrollo. Para los que no saben lo que significa los planes de desarrollo, los planes de desarrollo son aquellas planificaciones que toda empresa, ¿no es cierto?, de aguas en este país presenta y entrega a la autoridad, en este caso la superintendencia, y se compromete a generar ciertas inversiones programadas año a año. Estos programas son entregados para cumplirse por cada 5 años. Y hoy día, el último programa enviado, los últimos tres años, la inversión ha sido nula. Hoy día tenemos una falta de inversión de 44 mil millones de pesos aproximadamente. Al cerrarse este año, el 2019, ese es el monto de recursos que no se han invertido en la empresa de aguas, lo cual obviamente hace poner en riesgo, ¿no es cierto?, la necesidad de el suministro de este recurso. ¿Estas inversiones son directamente de la municipalidad o del gobierno central? No. Estos son directamente, tiene que hacerlo la municipalidad, porque en este caso es la municipalidad la que tiene la concesión de los derechos de agua. En razón a lo que le estaba diciendo el Peña anteriormente, no olvidemos de que en Chile el agua es transable, y eso significa que al ser transable, las concesiones de esta para la distribución de esta a la población también puede ser caducada. Lo que aquí ocurre es que Maipú es la única comuna en todo el país que tiene la concesión de sus aguas y de sus napas subterráneas, lo cual hace que Maipú sea la municipalidad, la quien distribuya, ¿no es cierto?, este recurso hídrico. Y por tanto los recursos que se generan en base a esa distribución van directamente a las arcas municipales y en beneficio, obviamente, de todos los vecinos. Un negocio a la redonda, podríamos decirlo, Mauricio, ¿no es cierto? O sea, yo lo veo desde el punto de vista claro. O sea, si nosotros hoy día, frente a la situación del agua, creo que hoy día es justamente lo que se tiene que hacer. El agua tiene que nacionalizarse, tiene que estatizarse. El problema que aquí hay, y lo que nosotros, el problema que tenemos en Maipú, no es que el agua sea, que no, nosotros no tenemos problema de que el agua sea privada, para nosotros el agua es pública. Pero ¿cuál es el problema? Que la mala gestión y la mala administración está poniendo en riesgo que esa agua pública, que es la última del país, siga siendo pública. ¿Por la perpetuidad? ¿Dices tú? Exacto. Está poniendo en riesgo porque no está cumpliendo los planes de inversión. Y esos planes de inversión son motivo de caducidad de la concesión de las aguas. Mira ese... Ojo, que no, que esa no es una estrategia antigua. Recuerden que el señor Joaquín Lavín, cuando fue alcalde de Maipú, lo que vendió fue justamente los derechos de agua que tenía la municipalidad. ¿Joaquín Lavín fue alcalde? Junior, Joaquín Lavín Junior. Ah, el Junior. Junior, ah, ¿no? ¿Cierto? Así no, es. Así es. No. Él fue de Santiago. En Joaquín Lavín, cuando fue alcalde de Santiago, él pasó la metropolitano. Él vendió los derechos de agua de la municipalidad de Santiago. Sí, no de Maipú. Es de Santiago. La agua que está en el Mapocho. Lo recordamos, la piscina la piscina de cuento. O sea, hay que ver que el mercado está lisa y llanamente, así como para el mejor ofertante. Mauricio, me gustaría preguntar, porque tenemos pocos minutos, me gustaría, ¿cuál sería? Tú eres presidente de la asociación Tripayantú. ¿Qué es lo que te ha hecho saber los Peñi, la Lamien? ¿Qué te han hecho saber? ¿Cuál es el descontento y qué es lo que ellos entablan y quieren hacer conocer transversalmente a través de estos cabildos? Que a lo mejor para nosotros los mapuches, cabildo es una palabra occidental. Que a través de estos tragún. ¿Qué es lo que te...? Mira, nuestra organización, nosotros hemos venido realizando ya hace dos domingos atrás, nos venimos reuniendo en un espacio abierto en la Plaza de Maipú, y hemos venido conversando de diferentes temas, dentro de los cuales hemos planteado algunos temas de relevancia, como es el tema de la salud, como es el tema de la salud intercultural para nosotros, del reconocimiento de nuestros agentes de salud, la importancia que tiene para nosotros el reconocimiento constitucional y el reconocimiento a nuestros derechos lingüísticos, con respecto también a los temas de asociatividad, como hoy día efectivamente el cooperativismo que hoy apoyo, se debe hacer presente más que nunca. Antes tenía el liberalismo avasallador. Como hoy día se genera justamente una política de apoyo a la asociatividad que permita justamente un desarrollo en conjunto mucho más equilibrado. ¿Y cuál sería la postura o lo que te ha hecho saber la gente de la tierra, los mapuches? ¿Qué te han hecho decir tú como dirigente indígena? ¿Qué te ha dicho? Bueno, hasta el momento, como le mencionaba anteriormente, lo que hemos estado conversando hoy día ha sido principalmente entre los cambios que se necesitan, este reconocimiento constitucional y obviamente también el reconocimiento a estos derechos que son básicos. No olvidemos que hoy día, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño establece el derecho de los niños a recibir educación en base también a sus rasgos culturales, y eso aquí en Chile hoy día no existe. No, pues, oye, uno de los embalses parece que está en Maipú. Hoy día para nosotros el poder seguir existiendo también radica en que el Estado se haga cargo de generar una política pública que nos permita también justamente ir manteniendo nuestros rasgos culturales, lo poco que nos va quedando, que hoy día, por ejemplo, es el tema del idioma. Que efectivamente es algo sabido, que el idioma de un pueblo permite que sus procesos culturales se mantengan por mucho más largo en el tiempo, y eso hoy día no ha habido una política realmente de desarrollo. Veamos hoy día, CONADI es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y los ingresos o los recursos que se destinan para que esta corporación haga un trabajo efectivo con las comunidades, con las organizaciones y con la población indígena a nivel nacional, año a año va disminuyendo. ¿Usted ha levantado alguna demanda contra la municipalidad en cuanto a los recursos que no le han llegado como para poder mantener esta lo que es el agua potable en Maipú? Nosotros estuvimos, hace muy poco hemos tenido reuniones con la superintendencia y hemos hecho notar nuestra preocupación, y dentro de lo cual no solamente la organización mapuche nuestra, sino que también las uniones comunales y otras organizaciones que se han sumado también con nosotros, territoriales de la comuna, hemos ido haciéndole un seguimiento a esta situación, y esperamos prontamente también poder tener un encuentro nuevamente con la superintendencia, con la comunidad, con los dirigentes, y ojalá también SMAPA, de tal manera de poder ir aclarando esta situación, porque en realidad a nosotros lo que nos preocupa es que esta última empresa de agua pública se pierda. Piense lo siguiente, si usted revisa los valores en la superintendencia de agua potable, el agua más barata la tiene SMAPA. En la de Maipú. Mira, ¿sí? Oye, la última, porque nos quedan hartos invitados, pero está muy interesante esta conversación, lo que está sucediendo aquí en Santiago. Miren, la última que queda también de esta empresa pública. No está quedando nada, hay que salvarla. Hay que salvarla. Es la empresa que tiene el valor de metro cúbico de agua más barato de Chile. Te hacerte la consulta realmente con lo que ha sucedido, que incluso con el programa que está haciendo mañanero la municipalidad y ocupando justamente este embalse de agua ahí. ¿Cómo se llama? Una copa. Con la copa, ¿cierto? Es que ¿ustedes cómo se han manifestado ahí por ocupar un espacio que es público y un espacio que... De hecho hoy día se abrió una sanción a efecto justamente de eso, debido a que la superintendencia tiene una normativa clara en que efectivamente las dependencias de donde se produce este vital elemento, ¿no es cierto?, donde se hace todo el proceso, ¿no es cierto?, de purificación de las aguas, la recolección de agua, no puede ser utilizado para otros fines que no sean justamente el tema del agua. Entonces, aquí también hay unas sanciones que hoy día ya están corriendo por parte de la superintendencia, y que se nos informó que ya se abrieron los expedientes correspondientes. El problema de todo esto es que lamentablemente estos procedimientos son lentos, largos y tardíos. Y ante esa situación creo que urge que en la Constitución también exista un mecanismo que permita sancionar a las autoridades que son negligentes. El mismo problema que surge en el sur. El mismo problema que dijo Sergio Caniuqueo. Sí, el mismo problema, y acá también está pasando. La fiscalización, o sea, que no hacen su trabajo. Aquí lo que se necesita es que justamente, y creo que eso es algo que yo creo que mucha gente coincidimos, es que también en este nuevo proceso y en esta nueva carta fundamental que esperamos que se construya a través de una asamblea constituyente, sea capaz también de recoger herramientas necesarias en donde podamos nosotros, como ciudadanos, también quitar el mandato de aquellas autoridades que elegimos para hacer una función y vemos que no se está haciendo. Porque hoy día el problema que está teniendo SMAPA es un problema de administración que en realidad... Un problema de administración y estructural también. Incluso de profesionalismo. Mauricio, te quiero agradecer por el pequeño tiempo. Muchas gracias, porque vienen tres personas más. Sí, vamos a conversar el mismo tema. ¿Alguna última? Son complejos y son largos, sí. pero es bueno que ustedes abran el espacio para que el resto de los vecinos también sepan que efectivamente existen aún tesoros en este país que hay que cuidar y que a lo mejor usarlos como ejemplo para mejorar y bajar los costos. En latín, un tesauro. Hay que decir que también están protegiendo a una gran cantidad de Santiago, porque una comuna tremenda. Es la más grande, gigante, de la región metropolitana. Sí, bueno, una más grande. De hecho, el MAPA reparte el servicio de aguas. Esta empresa reparte no solamente a Maipú, sino que reparte a Maipú, Cerrillo, Estación Central y parte, si no me equivoco, de Pudahuel Sur. De la Pintana. Parece que Pudahuel Sur. No, de la Pintana. Parte de Pudahuel Sur. Sí. Y de la Pintana. Hasta ahí llega un poco la concesión de esta. Entonces, estamos hablando de gran parte de Santiago. Una cantidad, se puede hablar de más de un millón de personas que son directamente de Maipú. Oye, te doy las gracias, te pasaste. Es que ese es el punto. Si ustedes se fijan, yo creo que hoy día estamos viviendo un problema bien complejo, de y falta transversal, de recursos. Y transversal. Transversal. Y hoy día, como lo dijo el Peña anteriormente, creo que hoy día la gran lucha es la nacionalización del recurso del recurso natural y el agua, sí. El recurso hídrico. Mauricio, te quiero dar el agradecimiento de verdad. Muchas gracias por haberlo dado tu punto de vista como, y realmente como que están, presidente están de la asociación Tripayantú. Muchas gracias. Y lo vamos a invitar para un programa más largo, ¿sí? Si es que estaba disponible más adelante. No sé qué dice Mauricio. Pero por supuesto. Ya. Listo, Mauricio, te pasaste, gracias. Pongamos la fecha. Ahí en forma interna lo vamos a empezar. ¿Sí? No hay problema. Hay que saber la demanda ciudadana. No, y otra, hay que tener este seguimiento. Porque esto viene, después, sabe venir, pero fuerte ahí en Maipú con esto del agua. Y sobre todo ahora con este estallido social, se viene fuerte. Así que gracias, Mauricio, te pasaste. Bueno, gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno. Bueno, ahí estábamos con Mauricio Yaitul. ¿Y ustedes pueden hacer el resumen de esto? Sí, bueno, es algo transversal, pero ¿sabes qué? Nos falta algo. Y me gustaría que llamaras a una persona, a un invitado que yo tengo pensado, pero sin embargo necesitamos un punto de vista sociológico, creo yo, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Si esto abarca más allá de nosotros como profesor de historia, abarca la sociedad entera de ciertos puntos de vista sociológicos. Y eso tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos, tanto en los roles que cumplen. Tanto como empresa, individual como colectivo. Obviamente, ¿no? Organizaciones sociales, organizaciones empresariales. Bueno, acá en la ciudad se da mucho ese tipo de conglomerado de estas demandas. Entonces, sería bueno tener otra mirada también de evidentemente. Desde ahí. Evidentemente. Vamos a ver si nos responde nuestro crow desde el teléfono. Me gustaría igual, presentar un académico que tiene su lineamiento a través de la sociología, desde la historia. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, Raúl, la verdad, las cosas que estamos corto de tiempo, estamos súper rápido haciendo todo esto, y la verdad es que ese resumen que están haciendo ustedes también de todo lo que está pasando con las aguas, hemos tocado ya el tema de las aguas, y tocaste un tema de sobre cómo se puede llegar un sociólogo ver todo esto. Conversamos entonces con Freddy Urbano. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Freddy Urbano, aquí habla Guillermo Cotal. Hola, Guillermo, un gusto escucharte. Gracias. Buenas tardes. Hoy día es una reunión de varios profesores, parece. Aquí estamos conversando y todos con su punto de vista diferente, y también parece que a todos nos llevan al mismo camino, cambiar la constitución en Chile. Cuéntanos un poquito, bueno, Freddy Urbano. Ese soy el punto de partida, ¿o no? Creo que vamos todos en el mismo punto. Cuéntanos un poquito tu perspectiva a través de todo lo que está sucediendo en este estallido social que tenemos en este minuto. Hay mucho análisis, ¿no? Entonces, cuando hay mucho análisis en estos últimos 20 días, ese uno tiene miedo de pecar en una suerte de obesidad del sentido común, ¿no? Y trata de ver dónde uno podría encontrar lo novedoso, lo distinto, aportar algo significativo a lo que está pasando. Yo pienso que hay una línea que puede ser interesante de pensar en lo que hemos vivido en estos últimos 20 días o 25 días, que es esta conversación que se da, si este estallido social es anómico, es instantáneo, es pulsional, es un arrebato, o esto realmente tiene una organicidad, tiene un movimiento, tiene una misión, tiene un destino. Yo creo que ahí hay una cosa que es interesante de abordar, porque a mí me da la impresión de que este estallido, que en el tiempo ha ido dejando de ser estallido y se ha ido transformando en un movimiento permanente, ¿no? En un movimiento constante, y que cada día se supera a sí mismo en el destino de una misión política, ¿no? De, o de una misión por, de alguna manera, destrabar o descomponer, si ustedes quieren, este lenguaje normativo en el que hemos estado sometidos los últimos 46 años, ¿no?, de la relación estrecha entre democracia y modelo neoliberal. Yo creo que ahí está la real gracia de este movimiento permanente, ¿no?, de que hay una demanda por tratar de descomponer esa relación, ese amorío entre democracia y economía neoliberal. Profesor, bueno, habla Jean-Paul. ¿Platamal? Hola Jean-Paul, ¿cómo estás? Bien, bien, usted. Bueno, mire, a lo que usted propone como los 45 años de esta imposición del modelo, bueno, visto de la sociología, ¿cómo opera el sistema neoliberal que se mete o se inmiscuye en todas las etapas o todas las formas de la vida del ciudadano en común? Usted como sociólogo, más o menos podría decirnos quizás una idea para poder reafirmar quizás después en las tesis desde la academia, desde la estructura, cuando nosotros explicamos cómo ha llegado a irrumpir en el pensamiento quizás de esta marginalidad, cómo se hace presente, claro, en la academia, así, bueno, como para empezar a desenvolver de todos estos chicos que están quizás en la parte más marginal, que han irrumpido, ya han movido algo en el ciudadano común, en la masa. O sea, para decir las palabras, quitarle las palabras un poco de la boca a Jean-Paul, podríamos decir el lumpre subproletario. Es que yo creo que ahí hay cosas que hay que precisar en un determinado contexto. Si me lo permiten, desde una perspectiva histórica, ¿sí?, cuando se habla de marginalidad, no es lo mismo que hablar de exclusión. La marginalidad es un concepto que tiene mucho más densidad histórica, porque se pensó siempre la marginalidad en los debates de la década del 40, sobre todo en los espacios de las ciencias sociales argentinos, y después en la década del 50 en Chile, fundamentalmente con un cura que llegó a fundar la carrera de sociología en la Universidad Católica, Roger Beckerman. Se empezó a incorporar el concepto de marginalidad fundamentalmente porque empezó por la migración de los gobiernos radicales de la década del 40, esta migración campo-ciudad y de los mineros hacia la ciudad a buscar mejores calidad de vida, horizontes laborales. Se empezó a habitar las ciudades de las periferias, ¿no? Claro. Desde el anillo. La marginalidad, ¿sí?, porque eran terrenos mucho más baratos y era fundamentalmente población no proletaria, ¿no? Población que se dedicó al comercio ambulante, población que se dedicó a buscar una sociedad. Los olvidados de la periferia. Claro, que estaba por fuera, si ustedes quieren, del vector de la fábrica o de la manufactura. En los años 60 con la cual, ¿no?, denominar marginalidad a ese tipo de población, que hoy día nosotros lo conocemos como pobladores, se empezó a llamar sectores marginales. Los sectores que se empezaron a meter con las poblaciones callampa, ¿no es cierto? Claro. Se le empezó a llamar marginalidad porque no había un concepto que de alguna manera se alojara ahí, por tanto estaban al margen. Y se empezó a usar ese lenguaje de la marginalidad como una cosa que está por fuera. Por eso que Beckerman después de los 60 hablaba en el gobierno de Frei Montalva de proyectos de integración, ¿o no? De integración de estas masas que habían aparecido introspectivamente en el desarrollo de los gobiernos radicales, ¿o no? De la economía desarrollista. La exclusión también tiene mucho más, entra mucho más en el contexto de los gobiernos neoliberales, porque la exclusión tiene que ver fundamentalmente con el no estar incluido en un sistema que a lo mejor la persona le gustaría estar. ¿Profesor? Donde no hay una identidad clara, donde no hay entendiendo un proyecto claro, de y por tanto podría estar dentro, podría estar fuera, ¿no? Profesor, entendiendo de lo olvidado y aquellos que fueron excluidos, para hacer una síntesis en segundos, para poder comunicarnos con las personas restantes, ¿cuál es la perspectiva, no de la solución, porque la solución es algo complejo, es algo que se arrastra más de 30 años, es algo que arrastra una dictadura, es algo que arrastra la conformación del Estado? ¿Qué le diría usted para darle la quinta de la torta? Con respecto a lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, que yo te diría a propósito de esa conceptualización, que este movimiento, denominémoslo permanente, es un movimiento fundamentalmente, si ustedes quieren, intrasocial, ¿o no? Sí. sí. que tiene entradas por distintos lados. Quizá en La Pobla, ¿no? En La Pobla, en los sectores más periféricos, es mucho más denso, es mucho más intenso, mucho más irruptivo, es mucho menos manejable, es más dramatúrgico, ¿no? Hay más, el drama se expresa de manera mucho más corporal. Quizás en otros sectores el drama es mucho más festivo, ¿no? Es más fiestero, si ustedes quieren, más carnavalesco. Pero son 12 espacios, o son 2 mundos, 3 mundos, 4 mundos que se convocan, que están frente al mismo drama, ¿o no? ¿Y cómo lo podríamos concluir? Haciendo una síntesis. A un modelo síntesis. Que los reprime y a un modelo que le encarcela la posibilidad de pensar el futuro. O sea, estamos hablando de la misma reproducción sistemática de la lumpinización a través del Sename. Algo así. Claro. Fíjate que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Los brasileños ya habían estudiado este tema cuando se dieron estas manifestaciones masivas en el 2013, ¿no? Y ellos denominaron a esto que nosotros le llamamos estallido social, ¿o no? Sí. Ellos le llamaban multitudes instantáneas, ¿o no? O estallidos instantáneos, ¿o no? Que se producían no con un perfil orgánico definido, no con liderazgos marcados, sino que eran estallidos fundamentalmente que rompían en el espacio público de algo que parecía que no estaba visible, ¿no? Esa es la perspectiva de esta instantaneidad se iba configurando y se iba armando en el tiempo, ¿no? Es parte de lo que se está. El 18 de octubre era fundamentalmente, podría haber sido rabia desatada, ¿o no? O rabia desencadenada. Sí. Y quizá en el transcurrir del tiempo eso va tomando una figura mucho más política, en el sentido de que el movimiento va tomando su propio conocimiento en la marcha, en la movilidad, de que esto tiene un destino de tratar de descomponer y un rol el modelo protagónico político, que seguía, ¿no?, a través ahora hoy en día en la nueva historia que ahora que nosotros tenemos que llevar a cabo. Claro. Profesor, le quiero agradecer por este pequeño tiempo que nos dio. Sí. Que nos dio toda la comunidad de Renca. Y de la perspectiva de un sociólogo. De un sociólogo. Oye, claro. Sí. ¿No es el profesor Freddy Urbano, un profesor historiador, que fue profesor también de nosotros en la universidad. Así que, Si me disculpan, en mi infancia en algún momento transité por ahí, por Renca, sobre todo la Guamachuca. Estamos cerca, bro. Renca, ¿no? Y fui a la cueva, esa famosa cueva donde iba todo el mundo, ¿no? Aquí estamos en la puerta de Santiago. Con esa mitología de que no te podías meter muy adentro porque podías desaparecer, ¿o no? Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Pausa y ya regresamos. Gracias. Ya, gracias. Un placer, un abrazo. Un abrazo, Felipe. Vale. Chao. Chao. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 35 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Cerveza. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no. Mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Y también por Facebook Live, amigos. Estamos en Frecuencia de Renca. Así es. Radio Frecuencia de Renca. Nos puede estar viendo y escuchando también esta conversación que tenemos. En este minuto vamos a tocar el tema. Realmente ha sido estos 25 días de una crisis social, que en la cual no eran ni los 30 pesos ni los 25 días. Eran 30 años o más, si se puede decir. En estos minutos vamos a conversar con Álvaro Ramis, que es el rector de la Academia de Humanismo Cristiano. Muy buenas tardes, don Álvaro. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con Guillermo y con Jean-Paul conversando, y hemos tenido ya a varios participantes en la cual conversando temas que realmente son duros, como el agua en el sur, como el agua en Maipú, y también la parte de Freddy Urbano, que es un sociólogo, y queremos ver la perspectiva de la academia. Cuéntenos. Bueno, mira, yo creo que la crisis social hoy día se manifiesta en un nivel de violencia enorme de parte del Estado contra las personas que se manifiestan debido a demandas legítimas, y eso ha creado un clima, digamos, de inusitada preocupación, debido a que no se ve responsabilidad política respecto al control de las prácticas policiales. Eso es una de las cosas que estamos hoy día nosotros demandando. Hoy, junto con una serie de rectores de universidades, presentamos un recurso de protección para demandar el fin del uso de los balines y perdigones en manifestaciones públicas, y eso se ha expresado en este requerimiento legal que busca que se termine con esta práctica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Don Albert Rami, compañero, habla Guillermo Cotal. Hola, buenas tardes, Guillermo. Bueno, primordialmente me interesó su perspectiva desde la academia y también desde un punto de vista álgido, que podría ser el punto de cómo, de la teología de la liberación, ¿cómo ve tú la perspectiva hoy en día que está en la crisis actual? Y además de eso, ¿cómo es como rector de la academia del humanismo cristiano, nos podrías dar tu perspectiva que la iglesia, siendo una institución eclesiástica, ella, ¿qué cambios debería hacer hoy en día? Organizarse principalmente. Exactamente. Cuéntanos un poquito. Claro, mira, lo más importante en este contexto, creo que la experiencia de la crisis, ¿ya?, desde el punto de vista de la teología, se nos manifiesta como un tiempo de quiebre de la cotidianidad, ¿no? El tiempo del cronos es el tiempo cotidiano, el tiempo ordinario, lo que llamamos la normalidad. Y ha surgido un tiempo distinto, que es el tiempo alterado, pero que es un tiempo que en esa alteración oportunamente muestra la capacidad de crear un nuevo orden. Y eso es lo que llamamos un kairos, un tiempo diferente, un tiempo de oportunidad. Y eso es lo que yo creo que el pueblo está hoy día viendo, ¿no? Y por eso se manifiesta y no quiere retroceder en esa lucha, ¿ah? Porque quiere sostener la posibilidad de que lo que se está abriendo siga abierto, ¿ah? Esa ventana de oportunidad siga expandiéndose para poder generar cambios realmente significativos, porque si retrocede o se detiene, el proceso de cambios no avanza. Entonces eso es lo que hoy día yo creo que estamos disputando en Chile. ¿Qué posibilidad tiene el proceso de cambio de ser verdaderamente profundo y llegar a culmine en su propuesta transformadora? Álvaro, me recordaste mucho los planteamientos que hace Walter Benjamin también. Bueno, ¿sí? Haciendo un apartado. Me parece bien. Pero el punto desde el punto de vista eclesiástico. Sí, mira, yo creo que la Iglesia hoy día tiene poco que decir como institución, que está en un proceso de deslegitimación muy profundo. Lo que debería hacer es escuchar más que decir. La Iglesia debería ponerse al servicio en su infraestructura, en sus condiciones materiales, en sus redes, en sus posibilidades asociativas, y no ser la que lleva la discusión, ¿ah? Sino que ponerse al servicio del proceso de cambios que el país está viviendo. Exacto. En una oportunidad también, por decir, la Iglesia cristiana, católica, el Papa dijo una vez que ya es hora de modernizar la Iglesia. También ojo, también existen los palincestos del capitalismo, sí, que están muy de acuerdo dentro de lo que llevó a cabo el Papa Juan Pablo II, sí, que canonizó todo el medio de Sudamérica para quedar... Claro, hay que recordar también lo que vivimos nosotros en la época de la dictadura, con todas estas instituciones como primeramente la Iglesia Católica, con estos curas llamados proletarios que tenían desde la teoría de la liberación, que venían a aportar y poder dejar de manifiesto lo que en algún momento estaba pasando en el país, como eran momentos álgidos a finales de los 80 o quizás principios también, que era como la parte más dura de la dictadura, y que ahora quizás estarían también llamados como la Iglesia o estos pensamientos de liberación, de la teología. Ahora bien, me gustaría hacer una pregunta, Álvaro. Que tienes que ser parte protagonista de ahora de lo que se quizás el gobierno está llegando a tratar de dialogar o imponiendo como la nueva constitución. ¿Tú crees que tienes que ser parte también? No, yo como lo hicieron, es esencial, protagonismo. Es esencial. Como rector y también reafirmando como la trayectoria que lleva Álvaro, yo creo que lo ha hecho consecuente, pragmatizar la perspectiva del cristianismo. Claro, esta pregunta, yo sé que es un tema transversal. Claro, un tema transversal, como historiador, pero tener a mí lo que me gustaría preguntar, en sí, para hacer una síntesis, Álvaro, me gustaría, ¿cuál sería? Yo creo que hay una propuesta acá que es la fundamental, que esto es la apertura al proceso constituyente, ¿ya?, que se está imponiendo por la fuerza de los hechos. Este gobierno nunca tuvo en su agenda ningún tipo de cambio constitucional y finalmente ha tenido que colocar en el centro de su programa una nueva constitución. Ahora, pero congresista, eso puede también tener mucha trampa, debido a que el gobierno puede hacer de eso más bien un proceso de cosmética y no de transformación. O sea, podríamos decir como enrostrar algo que quiere mostrar una pantalla. Pero hay que dejarlo claro, él no lo quiere con una asamblea constituyente. Él lo que quiere hacerlo en forma congresista y con el Congreso. Porque tiene... Claro, sí. Entonces justamente lo que tiene que crear el movimiento social es las condiciones para que eso sea efectivo y no sea simplemente una pantomima o un tipo de... momento en que no se logra efectuar lo que realmente requiere ser transformado. Y la participación de pueblo originario, de la ciudadanía, que tiene que tener un representante también, sí, dentro de todo. Entonces, ustedes también como sociedad, está en la academia, sociedad en la civil, educación. Que es un concepto ahora muy importante. Ahora bien, mira, ¿aló, Álvaro? ¿Me escuchas? Sí. Ahora estamos casi, porque después viene Juan Gómez Leighton. Sí. Desde su perspectiva, marxista. Ahora bien, nos interesaba tu perspectiva cristiana. Ahora bien, ¿cuál sería, como tú, como direccionar de la Academia del Humanismo Cristiano? ¿Hacia dónde apuntaría? Mira, yo creo que lo que la consigna en este momento es que sin asamblea constituyente no hay nueva constitución. Exacto. Creo que esa es una verdad muy grande, porque efectivamente si uno quiere llegar a una nueva constitución requiere un mecanismo efectivo que produzca una nueva constitución. Exacto. Y no una apariencia de nueva constitución, y eso yo creo que es lo que hay que transmitir, y es muy fácil de decir y la gente puede comprender que sin asamblea constituyente no hay nueva constitución, y sin nueva constitución no vamos a poder hacer de esta gran crisis social la posibilidad de que tengamos un Chile diferente. Álvaro, no me queda más que agradecer de mi punto, porque lo único que quería saber tu punto de vista. Muchas gracias, aquí te dejo con Raúl para que te despida. No, le damos las gracias a Álvaro Rami, rector de la Academia de Humanismo Cristiano. Oiga, y se suma al otro rector a bajarse el sueldo, ¿no? Muy bien, demasiado pobre mi sueldo. Saludos, Álvaro. Era para terminar con un chiste. Está bien, no, muy buenísimo. Gracias, Álvaro. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Bueno, ustedes pueden resumir por mientras lo que realmente están lo que acaba de decir. Me gustaría concluir, eso sí, con una mirada más dentro de lo de la convergencia, dentro de lo que ahora nos llama la... Vamos más que nada a sintetizar, y nos gustaría saber la opinión de un académico que trabaja en la Flaxo, y más que nada viendo esto de los escenarios posibles que están en Chile. Ahora tú, Jean Paul, ¿qué es lo que opinas tú según lo del Senado? Bueno, la había nombrado anteriormente, de la sociedad civil. La sociedad civil. Que es muy importante, ¿eh? Instalarlo, que la sociedad civil tiene varias aristas. Y este como movimiento social, hay que dejarlo bien en claro, que el movimiento social no tiene una rostrificación, no tiene hasta el momento un líder o un ancla que pueda hacer un debate con quizá el gobierno de turno o los poderes fácticos de turno. Más que nada, a ver, llamarlo la hegemonía ha demandado tener alguna marioneta en cierto punto, y es donde ahora van a empezar las directrices y para llevar a cabo ciertas demandas ciudadanas, porque ahora bien, yo he escuchado en la calle y lo he escuchado, veníamos conversando y apareció una persona, falta un líder. Ahora bien, cuando fue la confrontación de cuando llegaron los españoles, no existía un líder único. No. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de la del propio pueblo mapuche. Nunca tenemos un líder. Bueno, siempre es simbólico el pueblo mapuche porque es como de la historia más rica, más nutriente que nosotros. Pero ellos tampoco no tenían un caudillo. Tenían una forma de ver la organización diferente. No era solamente como una estructura piramidal. Exacto, nunca fue tal piramidal. Como ocurre en los movimientos sociales. A ver, parece que bueno, tenemos alguien en la línea. Sí, vamos. Bueno, chiquillos, como seguimos la línea del cronograma que tenemos para concluir. Sí, ya estamos en los últimos minutos y realmente tenemos a Juan Carlos Gómez Leighton. Y él es ya, la perspectiva de él es más marxista y queremos escuchar eso realmente. ¿Cuál es el escenario? Sí, lo invitamos entonces a ser partícipe de esta conversación que hemos tenido muy bonita y de historia con toda la contingencia y también parte de los pueblos originarios. De los pueblos originarios que se han hecho presentes. Pues tocamos varios temas, muy buenísimos. Buenas tardes, Juan Carlos Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl y Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Jean Paul también, Retamar acá, estamos los tres compartiendo. ¿Qué tal, Juan? Mucho gusto también. Igual. Tu perspectiva. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Frecuencia de Renca, que originariamente es mi, al igual su comuna de nacimiento, que urbano, también es mi comuna de origen. Ah, yo me formé, mis primeras letras las hice en la escuela 74 de Renca. ¿74? Y deambulé por las calles de Santa María y la plaza de Renca, justamente. Mire, la 74 no era la que estaba en Domingo Santa María, donde está el Duoc antiguamente, ¿no? Yo creo que hace muchos años que no voy para allá, pero... Dale, aquí, el gobierno de Frei Montalvo. Sí. Bueno, estamos hablando de ya hace un buen tiempo. Un buen tiempo, sí. Estamos hablando de la década de los 60. Ah. Que es un poco lejos también el recuerdo, pero no puedo no olvidar que la escuela 64 de Renca hice mis primeras letras, por decirlo de alguna forma. Y ahora también es profesor, ¿cierto? Él trabaja en la Flaxo, una entidad latinoamericana. Mira, sí, Guillermo me estuvo comentando antes. Y de tu perspectiva, esta crisis social que ya lleva 25 años. El escenario me gustaría conocer. Le podemos colocar el escenario encima, entonces. Okay. Cuéntanos. Mira, un poquito. Es bien interesante este estallido social que va prontamente tomando el carácter de una rebelión social y al mismo tiempo puede. Estamos escuchando. Puede dar lugar, ¿cierto? Puede dar lugar a lo que puede implicar una modificación de las estructuras del Estado propiamente tal. Y puede entonces cambiar todo lo que allí se ha estado dando y provocar una destitución del poder constituido para dar lugar, ¿cierto?, a una asamblea constituyente que tenga el carácter de popular, revolucionario y subversiva, es decir, subversiva en el sentido de que pueda proponer la conformación y constitución de un nuevo orden político, no solamente un orden político, sino también social y económico. La idea fundamental desde una perspectiva revolucionaria y emancipadora debiera ser no solo terminar con el neoliberalismo, sino también terminar o dar pasos gigantescos para poner fin al capitalismo y pasar a la construcción de una sociedad mucho más justa, una sociedad igualitaria, una sociedad democrática y pluralista, pero fundamentalmente una sociedad sin explotación de la forma como el capitalismo ha explotado a los y a las chilenas a lo largo, no de estos últimos 45 años, sino a lo largo de los 500 años que tiene, o 400 y tantos años que tiene la sociedad chilena. Entonces yo tengo la impresión de que este es un momento político, histórico, que puede dar lugar a una inflexión de una situación muy importante al interior de la sociedad chilena. Y eso marca un dato bien interesante. Durante todas las protestas nacionales, durante todas las protestas que se dieron en la década de los 80 y posteriores, había un límite territorial que no había sido nunca superado, que era la Plaza Italia hacia arriba. Hacia arriba, me llamó la mucho. Hacia el sector oriente. Pero hoy día sí se logra cruzar ese límite, que es un límite también de clase, un límite cultural. Y de mucha protección. Claro. Y eso sí. Debería invadir popularmente el espacio de los sectores acomodados, de los sectores de clase media arribista, de los sectores burgueses propiamente tal, y generar ahí un terror. Y eso ha obligado, frente a ese terror que se genera a partir de la movilización social y popular, lo que hace que Piñera hoy día tenga que comenzar a hablar del tema de la constitución política. Y eso es muy importante y muy relevante. Es que cuando tiene un 9% de apoyo, estamos hablando que gran parte de Chile está en contra de todo lo de la desigualdad. Entonces, sí. Obviamente que los sectores altos han tenido que bajar a Plaza Italia también a protestar. A ver, pero yo tengo la impresión de que ahí hay que tener cuidado también en lo que es la composición interna del movimiento social y cuáles son sus actores principales y cuál es el conglomerado social más importante. Acá es un conglomerado esencialmente popular y ciudadano que nunca ha tenido ningún compromiso político, político esencialmente con el sistema neoliberal. Esto es interesante decirlo porque se plantea de que hoy día esto es un transversal y que hay mucha gente. No, aquí hay un ciudadano que se configuró a partir de la década de los 90 y que hoy día es mayoría. Ese ciudadano, lo que yo llamo el ciudadano subpolítico, que es un sujeto que se formó y practicó y realizó actividad política en los márgenes del sistema, pero el que no necesariamente era marginal, sino que hacía política en los márgenes porque no estaba dentro del sistema político. Y por lo tanto, este estallido de ese sector social hoy día que ha obligado y ha hecho que toda la clase política retroceda y que todos los demás tengan que, por decirlo de alguna forma festiva, bailar al son de la música que ponen los sectores más radicalizados, los sectores encapuchados, los sectores más que tienen un planteamiento mayor sobre el sistema, que no es solo modificar la constitución, sino que terminar también con el capitalismo. Y ese es el punto que yo considero central y fundamental. Es una situación totalmente inédita en ese aspecto. Es una, por decirlo en términos marxistas, es una expresión de la lucha de clase muy muy postmoderna, si ustedes quieren. Esta no es la lucha de clase tradicional planteada por Marx entre el capital y el trabajo, entre los trabajadores y los burgueses, sino que es el pueblo explotado, el pueblo que sintió siempre como los herederos, o si ustedes quieren, los hijos del neoliberalismo, porque ellos están en rebeldía contra eso, contra el capital. Hay un empoderamiento también de los jóvenes de hoy. Empoderamiento de información y la educación ha cambiado a los tiempos de los 70, a los 80. Hoy tenemos jóvenes muy bien educados y con un potencial tremendo en cuanto a historia. Bueno, hay que decirlo, gente que no sabe ni entiende de Marx, pero tiene esas directrices por una cosa... Por ahí entra el marxismo vulgar y el marxismo... Pero tiene esa rebeldía intrínseca que se puede dar a través de todo el despojo que ha hecho este sistema. O sea, yo tengo la impresión de que la comprensión del fenómeno social estallado hoy día tiene que ver con lo que ustedes están señalando. Es decir, esos jóvenes bien formados que tienen aprendizaje histórico, que tienen conciencia y memoria histórica, también tienen conciencia política y tienen conciencia social. Por lo tanto, no, eso no es contradictorio con una concepción de clase o una concepción materialista de la historia, todo lo contrario. Eso es parte del proceso mismo de configuración de las contradicciones que se dan al interior de un sistema capitalista neoliberal como el que estamos viviendo. Estos jóvenes son expresión de lo que ustedes están diciendo, pero tienen una conciencia política que es mayor a que tal vez pudieron tener otros sectores sociales en otros momentos. Aló, otro compañero, momento, compañero Juan Carlos, ¿cómo está? Habla Guillermo Cotal. Sí, ¿me escuchó? Como estamos haciendo síntesis, me gustaría hacerle la pregunta clave para que nos tira como directriz, porque tuvimos muchos invitados, la cual me están apurando acá en la radio. Pero me gustaría que, ¿cuál sería desde su perspectiva marxista en contribución a esta crisis actual social, política, económica, desde el punto marxista, cuál sería la solución conllevando aparte que la perspectiva marxista puede traer la violencia en cierto determinado punto, pero ¿cómo se lo canalizamos hoy en día? A ver, yo tengo la impresión de que plantear así de manera tan específica la visión marxista y cuál sería... No, si no voy a llegar y hablar en una serie de minutos, no, es un tema muy complejo, profesor, y lo entiendo. Pero usted sí ha dado unos escenarios que se dieron. Hay un escenario que usted lo dio, que Juan Gómez Leighton dio el 18 de octubre, dio unas tres puntos, tres directrices. Y después dio cinco puntos que podrían ser los más factibles, ¿no es cierto, profesor? Uh-huh. Ahora bien, dentro de esa perspectiva, la que más está llevándose a cabo, ¿cómo la daría en síntesis en este momento? Ah, ok. Mira, yo tengo la impresión de que la perspectiva que hoy día se va a ir instalando lentamente en una sociedad como esta, esencialmente la posición de negociar una asamblea constituyente. Obviamente que no estamos de acuerdo con negociar con las cuatro paredes. Va a ser una negociación en la cual van a ingresar inclusive sectores que hoy día están en rebeldía. O sea, podríamos decir que va a haber un proceso de apertura más amplio que el que se dio en el año 89. No. Va a ser más acotada, pero va a dejar excluido a los sectores más radicales que hoy día están luchando en la calle. Es decir, porque no van a querer sentar en esa asamblea constituyente a los sectores, por decirte, encapuchados. Ya. Entonces, no va a haber ingreso de esos sectores. ¿Por qué? Porque esta no va a ser una asamblea constituyente amplia, sino que va a ser acotada, va a ser manejada para que entren algunos. Esto, para que sea democrático, participativo y plural, debiera nacer de asambleas constituyentes de carácter comunal, es decir, una asamblea constituyente en Renca, una asamblea constituyente en Los Prados, una asamblea constituyente en La Renca. Para determinar ciertas demandas por región, por localidad. Entonces tú vas haciendo una serie de asambleas comunales, las comunales dan origen a una asamblea regional, ¿sí? Una regional se va a terminar en una asamblea nacional, pero cada una de esas asambleas van eligiendo representantes directos. ¿Levantando líder igual? No, representantes. No. Ya, representantes que van a ir con la voz de las comunas, con la voz de las regiones, con la voz de todos a participar en esa asamblea. Juan Carlos, esa es una asamblea popular, abierta y democrática. Juan Carlos, hoy los alcaldes propusieron un plebiscito en diciembre, y justamente para ir ya dando inicio a esta asamblea constituyente, para que realmente son ellos los que quieren dar como líder. No, mira, yo tengo la impresión... ¿sí? Sí, porque lo dieron en ese punto, hacer un plebiscito para realmente empezar ya con esto, porque como se han hecho tantos cabildos, ya tiene una perspectiva de lo que se viene. Sí. Mira, yo tengo la impresión de que aquí hay tres, la clase política en general, a nivel local, que es comunal, a nivel parlamentario y a nivel gubernamental, todos son una clase política corrupta y no representativa de los sectores sociales que hoy día están en lucha. Por lo tanto, ellos no representan al conjunto de personas que están movilizados, los alcaldes de uno o de otro lado, enquistados en los partidos políticos conforme con el sistema, están manejando esto por sus intereses. Por lo tanto, aquí hay que terminar con los poderes constituidos y dar lugar al poder originario, ciudadano y popular. Los alcaldes están haciendo exactamente el mismo control que les pidió, Piñera pidió a los alcaldes del Chile Vamos que lo hicieran, y lo están haciendo también la clase política de los partidos vinculados ya sea a la ex Concertación o la ex Nueva Mayoría. Para mí, todos esos personajes son espurios, son ilegítimos, fueron elegidos por muy bajas representaciones. Piensa tú que el alcalde de Santiago solamente tiene el 9% de la representación de la comuna. La alcaldesa de La Pintana tiene el 6%. O sea, son alcaldes que tienen nada de representación. Por lo tanto, ellos no pueden asumir la dirección de este proceso constituyente. El proceso constituyente tiene que ser la labor del pueblo organizado en las comunas y ahí hacia arriba, logrando tener una asamblea constituyente de carácter revolucionaria, popular, democrática, pluralista y emancipadora. Profesor, eso es lo que tiene que hacer. Me gustaría hacer una pregunta que me estaba viendo por Facebook. Usted, si bien aquí hay un alcalde de C, que se desenmarcó del punto de vista de la democracia cristiana, renunció a la democracia cristiana. Sí. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que opina usted que en esta instancia fue liberarse del peso que llevaba la DC? ¿Puede ser una estrategia política? ¿Qué de su perspectiva? Yo tengo la que Claudio Castro de Renca, según su punto de vista. ¿Aló? ¿Sí? Escuché, ¿aló? Sí, ahí estamos escuchando. No escuché lo último que me preguntaste. Le nombró al alcalde. Haz la pregunta tú. Sí, lo que pasa es que él está haciendo la pregunta sobre el alcalde acá de Renca, que él, ajá, por no tener los mismos intereses de la democracia cristiana, él prefirió mejor renunciar al partido y hoy se presenta como independiente. De bueno, su perspectiva, cuando pasa este tipo de actos. Bueno, yo quiero dejar bien objetivamente este punto, porque, bueno, me hicieron la pregunta y quiero que sea la más objetiva, y yo sé que su directriz es marxista, pero si bien, a su perspectiva, el alcalde Claudio Castro ahora se desenmarcó del Partido Demócrata Independiente... Demócrata Cristiano. Ahora bien, a su perspectiva, ¿es una parte de una estrategia o bien no conviene estar...? Bueno, todos sabemos lo que arrastra la democracia cristiana, pero... Pero según su perspectiva... Mira, yo tengo la impresión de que hay una cosa que se llama la representación por delegación. El señor alcalde de Renca, que fue elegido por los votos de los demócratas cristianos en su momento y votaron en un porcentaje X, ¿cierto? Él se debe a esos electores. Por lo tanto, desde el momento en que él renuncia a esos electores, ¿cierto? Está renunciando a esa representación, a esa delegación. Y por lo tanto, él comienza a actuar por la suya, y por lo tanto eso también es una equivocación de la representación. La representación es lo que tú le asignas al otro para que haga, pero no que haga lo que se le venga en gana. Lo que aquí todos hacen es eso. Por ejemplo, el mismo caso del señor Pepe Aud en el Parlamento. Él sale elegido por alguien y vota por la derecha. Eso tampoco fue. Por eso la delegación tiene que ser por mandato. ¿Qué significa delegación por mandato? El representante hace lo que los representados le dicen que haga. Ese es mandato. Por lo tanto, que puede ser muy justo, pero puede ser una estrategia de acomodo para que él pueda aparecer como apoyando ahora una situación para que después lo mantengan en el cargo de alcalde, porque recordemos que el próximo año, de acuerdo al calendario electoral, hay elecciones de alcalde. Bueno, lo ha dicho varias veces que va a la reelección, pero como independiente. Entonces, con mayor razón, él está preparando su camino electoral, no está representando los intereses de los sectores populares fehacientemente. Eso es lo que está pasando. Bueno, por lo tanto, yo tengo esta impresión de la situación de muchos, los que están. Hay mucha clase política hoy día que se está acomodando. Mira, hay clase política que se está acomodando. Hay clase académica que se está acomodando. Hay todos los sectores hoy día se están acomodando porque viene un terremoto en que todos pueden caer. Ese es el tema. Palabras de Juan Gómez Leyton. Son palabras y frases, pero sí, exactas. Radicales. Profesor, no, aquí Guillermo, no hay más que agradecer su tiempo, sus palabras. Y bueno, cordialmente lo dejo invitado más adelante. Hacer tu perspectiva, cómo viene, porque no sabemos si vienen 25 días más o vienen 30 días más. No sabemos cuándo se va a terminar esto, pero sí sabemos de que ya se abre la puerta a una nueva constitución. Y que eso lucha, es lo principal. El pie adelante, no el pie atrás. Bueno, eso. Yo le agradezco la conversación y gracias por la posibilidad de comunicarnos ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Vale, listo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, es parte de lo que realmente un simple análisis que pudimos hacer ahora nosotros, sí, es que de distintos puntos de vista se escucharon a través de lo que es de la academia, de la parte de los pueblos originarios. Estuvimos hablando también sobre la contingencia, que realmente esto va incluido de todo esto, porque gracias a este estallido hoy mucho más ha salido a luz, y a la vez obviamente que son todo un petitorio completo, y va aparte también el agua, va incluida lo que es la iglesia incluso. Me gustaría, Raúl, ¿sí?, que para otra me avise con más tiempo y poder venir. Lo que pasa es que la contingencia es diario. Entonces, obviamente, cuando uno está planteando una pauta de 4 o 5 días antes, posiblemente pasen cosas el día antes, sobre todo en este estallido social. Entonces, la pauta ya tiene que ser casi del día. Porque realmente algo pasa. Hoy día le tocamos un tema, pero no le tocamos un mundo cuando tocó la parte de la iglesia, de todos los que se ha ido destruyendo y por qué se está destruyendo. Y yo le hago una pregunta a usted antes de irnos, que quedé, y se lo iba a decir a todos, pero la dejo para el último, para que ustedes la analicen, qué posibilidad hay, o simplemente por qué todas las plazas se llaman Plaza de Armas. Usted como historiador, profesor, ¿por qué no se cambian los nombres? ¿Por qué le dicen Plaza de Armas? Es evidente que el occidentalismo llega con la visión armamentista, visión de instaurar un ejército que viene de una mirada occidental, y esto va a recaer. Incluso yo creo que las últimas manifestaciones donde se han caído los simbolismos, ¿sí?, incluso desde México podríamos, y ahora lo que pasó hace poco, que le cortaron la cabeza a Pedro Valdivia. A eso voy yo, porque esa se llaman Plaza de Armas. En la mano de Caúl Pulicán, es un simbolismo que está diciendo adelante. Así, por ejemplo, lo que le sucede en México, en la ciudad de Chiapas, no hay una calle que tenga un nombre de alguien, un invasor occidental. No, para nada. Aquí en Chile también se podría retomar eso. Y sería un respeto a nuestros pueblos originarios, que hoy en día han sido vulnerados de todas las formas, desde la manera subalterna. Es que esa era mi pregunta, porque realmente hay muchas que la han cambiado, ya no son plazas de armas, se llaman plazas mayor o tienen un nombre. Hoy en día es un momento, la que está ahora en el punto cero, le quieren cambiar el nombre, le pueden cambiar plaza de la dignidad, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no se hace en otros lados cuando hay plazas? ¿Por qué plazas de armas? ¿Por qué no le cambiamos el nombre plaza? No sé, tenemos tanta historia. La institucionalidad, caballerismo, esto que viene de los occidentalismos. Guillermo, tú te estás olvidando de un concepto muy, muy, muy clave en la historia, que es la tradición. Nosotros, ojo, que los sincretismos también han sido otra parte de las tradiciones, y los sincretismos han sido pasados a llevar. La tradición tiene que ver mucho como nosotros, como cultura, vamos traspasando formas de vida, simbolismo, a través del tiempo. bueno, nosotros como profesores de historia tenemos la especialidad de enseñarle a los niños. Por eso viene a despejar tu pregunta, quizás. Es porque nosotros tenemos una tradición que viene quizás del Imperio Colonial. Es que el colonialismo todavía se arrastra el colonialismo. Viene y hay preguntas como ¿por qué no se le cambia el Plaza de Armas? Porque todavía tenemos esa tradición que hay ciertos nombres o ciertas partes en la ciudad de Santiago. Y ahora está la instancia de ir cambiando. Sí, es que antes era antiguamente la Plaza de Renca era la Plaza de Armas de Renca. Sí. Y después cambiaron armas y pusieron Plaza Mayor. Como la mayor de todas las plazas que hay en Renca. Ahora, está la instancia y el simbolismo que podría aplicarse hoy en día. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han sido relevantes para la comuna? ¿Por qué no buscar a la señora, no sé, una persona indígena que se preocupó por los demás colectivamente y ponerle el nombre? ¿Por qué tenemos que ponerle? Por ejemplo, yo hoy en día ando de La Florida, en Renca, en Maipú, ando en Lampa. Y allá, mira, lo más desastroso es tener una calle que se llame Jovino Novoa. Es un tipo que hizo cohecho. No, y ahí te lo dejo todo. Bueno, oye, y te dejo también la información. Ya se, subiendo el concejal Iskra, juntó firmas para cambiar justamente una de las calles emblemáticas y volver a su nombre. Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. Y que vuelva a su nombre de origen, que era Torsal. Bueno. Eso es... Quedó, un día se lo vamos a preguntar y vamos a conversar con él todo eso, lo vamos a invitar también al concejal Iskra. Bueno, también fue uno de los puntos, también fui candidato también por acá por la comuna. Fuiste en su tiempo también, para candidato a concejal, Guillermo Cotal, como 3 años atrás, ¿cuándo fue la última o no? Cuando hicimos las cápsulas de historia. Ah, pero estamos hace ya 3-4 años. Sí, oye, nada más que agradecer y agradecer la sintonía de la gente que está en estos momentos. Mucha gente. Muchas gracias. Incluso tu amor. En sintonía. Jessica Paola. Te da tu saludo. ¿Le puedo dar tu saludo? Dale mi saludo. Mire, mi amor Guillermo Cotal, Ponce. Me siento orgullosa como mapuche que soy de cómo conlleva estos temas tan importantes de nuestra raza mapuche. Saludos al gran equipo que hicieron esto posible. Marichi, ¿qué más? Marichi Huevo. 100 veces pensaremos. Ah, sí, Marichi Huevo. Está bien, excelente ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué significa? 100 veces pensaremos. ¿Siempre venceremos? 100 veces venceremos. Marichi Huevo. Ah, qué bueno. Quiero decir Chaltumay, agradeciendo a la Compuché. Se despide el Quimelfe de Historia y Ciencias Sociales junto al Quimelfe Jean-Paul. Profesor. Quimelfe de Historia. Gracias. Aquí junto aquí. Y muchas gracias, Raúl. Te pasaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque nos trajeron parte de nuestra historia y que realmente también los puntos que se ven en los pueblos originarios y lo que se está luchando con algo tan vital que es el agua. Que es, pero yo creo que es algo que nunca se debería negar, ni tampoco reprimir, que son cosas que realmente han dejado huellas por la represión que hay por el agua. Mira, por el agua. ¿Por qué podríamos estar peleando por el agua en Chile, donde Chile es un país donde están las reservas más grandes de agua dulce? ¿Sabías tú eso? Ahora, eso sí, tenemos que... Bueno, es lamentable lo que está sucediendo en Bolivia hoy en día. El golpe de Estado desde la derecha, no. Se está repitiendo la historia del 73 allá, pero solamente dentro de un sistema un modelo neoliberal. Eso es parte de lo que está yendo, yo creo que en toda Latinoamérica, una revolución que parece que despertó Latinoamérica. Despertó Latinoamérica, en muchos sectores. Mucho tiempo anestesiada, tenía que despertar. Pero dio el ejemplo Chile. Quiso despertar más a fondo. Sí. Estaba muy profundo el sueño en Chile, ¿eh? Y llegó este despertar. Oye, le doy las gracias, chiquillo. Muchas gracias. Podamos repetir esto más adelante cuando esto vaya terminando y estemos con una haciendo asamblea constituyente. Muchas gracias, Raúl. Ahí vamos a estar. Ojalá. Que todo resulte bien. Gracias. Chao. Oye, recuerden que a las 22 horas vamos a estar repitiendo este programa a través de www.rencacontigoweb.com.